hay una otra presentación el día 16 de abril, en donde va a venir el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, a hablar sobre el tema estructuras judiciales. Esto va a ser el día 16 de abril a las 18:30 horas y lo organiza el área de Derecho Constitucional del Departamento de Economía y Administración. También va a ser en la carpa de la universidad y es abierta al público, ¿no? También la jornada es abierta a la comunidad. Es abierta a la comunidad y también pueden, va a ser en la carpa y la capacidad está donde nos dé la carpa, digo, pero están todos invitados y esta jornada va a ser a las 18:30 horas. Martes 16 de abril, 18:30 horas, va a estar entonces el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eugenio Zaffaroni, hablando sobre estructuras judiciales, seguramente también tocando, imaginamos, o consultado por el público participante, sobre los últimos anuncios de la presidenta y esta cuestión de tratar de democratizar más la justicia, ¿no? Claro, él va a centrarse en ese tema, por eso el tema de la estructura judicial le permite hablar de esos temas y también de otros temas que va a presentar en esa charla en particular, pero sí va a concentrarse a partir de esos anuncios, ¿no? Es un honor para nosotros recibir al doctor Zaffaroni en la universidad, porque también nos compromete con un tema que tiene que ver con la justicia y con los nuevos y con los cambios que se van dando en relación a este tema. Además, en un momento sumamente interesante, por un lado, por el anuncio de la presidenta al inicio de las sesiones en el Congreso, también por los hechos que muchas veces desde las corporaciones mediáticas se intenta instalar, cuestiones de seguridad, inseguridad, cuestiones de baja imputabilidad o no, cuestiones vinculadas a la justicia, y a lo lento o rápido que muchas veces se actúa en diferentes casos. Me parece que, sin duda, el jurista, el doctor Eugenio Zaffaroni, parte de la Corte Suprema de Justicia, es uno no solo de los jueces, sino de los intelectuales que más ha profundizado sobre este tema. Sí, sí, es uno de los exponentes que puede dar cuenta de todos esos procesos y hacerlo con un verdadero conocimiento del tema, desde lo académico como desde la gestión. Entonces eso es una combinación muy importante, ¿no? Muy importante y importante de aprovechar, ¿no? Además, después de hablar, sí va a haber, después de su presentación, también va a haber espacio para preguntas, reflexión y debate, y eso también es como muy alentador y muy desafiante para nosotros, ¿no?